Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente para conversar acerca de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos estado hablando ya en 2 semanas acerca de lo que son las etapas familiares, las etapas de la vida, los cambios que se producen. Estaba pensando, para introducir el tema de esta semana, que es preparación para el cambio, cuánto cambio ha habido en la humanidad, de los seres humanos, en las relaciones, ¿eh? Desde que nació Adán, que Dios lo colocó en el jardín con su esposa, ¿no es cierto?, al momento en que ellos cometieron lamentablemente un terrible pecado, el desobedecer a Dios, y de allí en adelante los cambios han sido tan notorios, tan fuertes, tan terribles en la vida del ser humano, sí, que incluso llegamos a aceptar algunas situaciones que son irregulares. Bueno, eso es lo más trágico. Eso precisamente era lo que te iba a decir. Desgraciadamente todos los cambios no han sido para mejor. Habría sido bueno que hubiese sido cambios para mejor, pero no han sido para mejor. Hemos ido retrocediendo en lugar de ir avanzando. Hay cambios bastante negativos que vemos en la sociedad. Se aceptan cosas que, bueno, como dice la Biblia, a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Entonces, creo que eso nos ha perjudicado a todos tremendamente. Y en esto, todos también tenemos parte de culpa. Y la Biblia nos aconseja, justamente esta semana, esta preparación para el cambio, nos va a hablar de algunas situaciones a las cuales tenemos que enfrentarnos, porque así es la vida, y eso va a producir cambios. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales nosotros estamos desprevenidos. Estoy pensando en un texto que está en Proverbios capítulo 30, 25. ¿Ya? Dice: las hormigas, pueblo que no es fuerte, y la verdad las cosas, cuando uno mira una hormiga, sí, una pequeña así, ¿no es cierto?, que se está moviendo, pero en verano, y ahí está la interesante, en verano prepara su comida. ¿Por qué? Porque es el momento en que ella tiene la posibilidad de hacerlo. Y entonces la idea de al introducirnos en el tema es que los cambios no nos pillen, no nos encuentren, ¿no es cierto?, desprevenidos, que eso sería realmente terrible. Y fíjate, Primera de Corintios capítulo 10, versos 1 al 13, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, aquí hace una advertencia, y dice en el verso 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, ahí está el problema. Hubo idolatría, y en cuanto a la idolatría, recordemos que la idolatría no es solamente, a veces se piensa que es solamente adorar ídolos, poner una figura de cualquier material y adorarla. No es eso solamente idolatría. Idolatría es mucho más amplio. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Ahora, lo interesante es el concepto que Pablo les advierte acá a ellos, a los de Corinto, ¿no es cierto?, diciéndole: no quiero que ignoren que todos, y esta expresión me parece muy fundamental, sí, que todos estuvieron bajo la nube, o sea, todos tuvieron las bendiciones de Dios. Correcto. Todos recibieron, por ejemplo, si uno revisa el Antiguo Testamento, todos miraron cómo se abrió el Mar Rojo. Pero fíjate, todos vieron los milagros. Claro que sí, pero además de eso, piensa tú lo que es estar en la presencia de Dios, porque en esa nube estaba el Señor. Esa nube era la que les daba el calor en la noche y les daba sombra en el día, de manera que no fueran abrazados por el sol del desierto. Entonces, ellos estaban en la misma presencia de Dios. La enseñanza que me deja y la preocupación que me deja, que Dios no nos ha dejado libre, o no libre quizás, no nos ha dejado para que entremos en una a estar desprevenidos de algo, porque Él nos ha mostrado su poder, su ayuda, su constante preocupación por nosotros, y nos advierte muchas cosas. Entonces, de improviso, cuando uno dice que la advertencia de que no nos pille desprevenido el cambio, es porque quizás no hemos recurrido a la fuente de la sabiduría. Recuerdas tú que Proverbios, ¿no es cierto? Salomón sí. habla mucho de la sabiduría, que la claro busquemos, que, sí. que la busquemos. Incluso él, al final de sus días, y al final de escribir, dice, mira, todo es vanidad en realidad. Claro que sí. Todo lo tuve, todo, fui todo lo que quería, pero sigue siendo vanidad. ¿Por qué? Porque había dejado a Dios de lado. Claro que sí. Y dejar a Dios de lado significa también dejar los principios, las normas, los principios que nos rigen. Tú ves que en este momento gobiernos y entidades están corroídas por la corrupción. Entonces tenemos que sentir que ese alejamiento de Dios ha traído consecuencias nefastas. Ahora, tenemos que recordar una cita que dice la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Ahora, es interesante porque, de acuerdo a lo que tú dices acá, hay en Hechos, hay un triste relato de los comienzos de la iglesia cuando se le mintió a Dios. Claro se le mintió a Dios. Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Y si tú ves un poquito, la verdad es que fue bien tonto lo que se hizo, ¿eh? Porque sí, si hubiese estado obligado, si... Claro, justamente ahí está el detalle, porque Pedro les dice, oye, ¿no era de ustedes la propiedad? No era ustedes lo que tenían que decidir qué hacer. Podían dar una parte, pero ustedes dijeron todo. Bueno, Dios dijo todo, pero no lo hicieron así, entonces están mintiendo. Era de ustedes, y dice que vino el castigo después de esta advertencia. Y cuando entra la esposa se nota que estaban coluidos, por decirlo claro. así, ¿no es cierto? Porque le dice, en tanto vendiste la propiedad. Lo interesante es que no se dice en cuánto. En tanto vendiste la propiedad. Sí, dice, sí, la vendimos así. Y quizás mirándose a dónde estaba el esposo. Entonces, fíjate que en las instancias en que Dios aplica el castigo, siempre sigue habiendo una advertencia. Y en paréntesis, yo estoy pensando, por ejemplo, en Apocalipsis, que uno lo encuentra a veces tan cruel, los detalles que se hablan de este y esto y lo otro, ¿no es cierto? Pero las trompetas, por ejemplo, son juicios de Dios que están siendo advertencias para hoy, para nosotros hoy. O sea, nunca nos debería pillar desprevenido en una situación, quizás que a veces media catastrófica, pero yo estoy pensando que deberíamos nosotros de alguna manera darle gracias a Dios, porque Él siempre nos ha dado la advertencia, claro, nos ha puesto la luz roja para que nos detengamos, pero no, ahora, no le hacemos fíjate caso que todo eso está detrás de querer mostrar una apariencia que no se es, y por otro lado teniendo o no haciendo caso de los principios. Hoy día la gente quiere aparentar lo que no es, y todos tienen su precio, desgraciadamente. Así es la vida. Bueno, gracias por su atención, amados oyentes. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Llegan los cambios y a menudo provocan tentaciones, desafíos e incluso a veces miedo. Por lo tanto, es fundamental que tengamos puesta la armadura espiritual para enfrentar de la manera apropiada. Una vez más, independientemente de lo que los cambios sean inesperados o que simplemente sean parte normal de la vida, debemos estar preparados para lo que viene, tanto lo previsible como lo imprevisible. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Nos es grato estar nuevamente con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados, les damos un fuerte y cariñoso abrazo de saludo. Bueno, seguimos conversando acerca de prepararnos para el cambio. Yo no sé si alguna vez, bueno, casi todos nosotros hemos tenido la oportunidad de sacar una licencia de conducir. Ya. Y cada día están más estrictos en cuanto a entregar una licencia por las situaciones que están ocurriendo. Correcto. Conversaba, el otro, no conversaba, sino estaba con una persona que estaba haciendo un trabajo y recibí una llamada telefónica. Y mientras recibía la llamada telefónica me di cuenta que había una situación irregular. Porque le decía, mira, no, si yo no le he dicho nada acerca de la licencia. Y yo le dije que no tenía nada que ver con eso ahora. Estoy pensando. Entonces, siempre ocurren este tipo de situaciones. Alguien que no logra pasar, ¿no es cierto?, la prueba. Entonces busca otros medios para seguir conduciendo y sin las capacidades que se requiere. Ahora, cuando uno habla de matrimonio, ahí la licencia es más seria todavía. La licencia es mucho más seria. Mucho más seria. ¿Y cómo nos preparamos para el matrimonio? Yo creo que algunos de nosotros entramos al matrimonio sin quizás toda la preparación que necesitábamos. Bueno, yo creo que la gran mayoría, claro, nosotros todos cometemos. Pero yo creo que hay un detalle que quizás hace la diferencia. Sí. Uno de alguna manera ha estado vinculado a una iglesia y a Dios especialmente. Sí. Y eso hace la gran diferencia, que puede entrar, digamos, sin un conocimiento, pero Dios puede ser misericordioso para ayudar y mantener un matrimonio. Personalmente, yo creo que a ti te pasa algo parecido, pues personalmente agradezco a Dios porque cumplimos 50 años. Yeah. Y la verdad, las cosas que han sido rápidas, han sido como que ayer entré en el casamiento. Yeah. Y ya tenemos hijos y nietos, ¿no es cierto? Se ha crecido la familia. Tú estás feliz. Y yo estoy feliz cada día, ¿no es cierto? Aprecio más y quiero más a mi esposa y agradezco a Dios porque me dio esa esposa. Habría que preguntarle a ella. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa. Ya, pero ¿cómo nos preparamos, sí, y cuál es la base, digamos, para este matrimonio? Porque yo te escuchaba a ti decir que a veces nosotros decimos, quiero casarme, voy a decirlo así en estos términos, para que me amen, para que me quieran. Sí. Para que me sirvan, y sigamos agregando cosas, ¿cierto? Claro. Pero pareciera que ese no es la base de toda relación, especialmente cuando uno piensa casarse para toda la vida. Bueno, eso es lo que es muy normal decir, ¿y por qué te casas? Bueno, porque quiero ser feliz. ¿Para ser feliz? No. Yo pienso que el casarse debe tener bien claro uno que uno se casa para hacer feliz, no para ser feliz, para hacer feliz. Y ahí radica todo el quid del asunto. Porque, desgraciadamente, como lo hemos dicho, no hay una preparación tan cabal para el matrimonio. Además, no sé si tú te acuerdas todo lo que te dijeron en el matrimonio, o sea, en la fiesta, en la bendición del matrimonio. Uno ahí anda en las nubes. Y cuando está en la ceremonia y a uno le dan todos los consejos, la verdad es que después no se acuerda de nada. Yo creo que tendría uno que, a lo mejor, o el pastor que dirige o casa, Dárselo por escrito y entregárselo para que después la tranquilidad, ¿no es cierto? Y el sosiego lo puedan leer juntos. Exacto. Pues es difícil. Lo único que me acuerdo yo, que al final, bueno, porque he escuchado muchos matrimonios que dicen que deben ser felices, unirse en las buenas y en las malas. Y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y no lo separe el hombre. Pero la base, Pablo, hablándola a su iglesia y a Corinto, esto es una iglesia muy especial. Recuerda usted que Corinto no era una de las iglesias más, como dijéramos, muy buena. Había realmente situaciones muy, muy desastrosas en esa iglesia cuando uno analiza la carta acá. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 13, del 14 en adelante, que es todo un esquema muy hermoso? Dice, bueno, ahí está la base del matrimonio, precisamente. El amor, dice, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. si uno pudiera tomar de otra manera esto, en el matrimonio entonces no debe haber sufrimiento, debe ser benigno, no debe haber envidia, no envanecerse, no ser indebido, ¿no es cierto?, no irritarse. Vaya que están todos los consejos para que nos preparemos y digamos, mira, si yo soy así, Señor, cámbiame, porque yo quiero entrar a un matrimonio donde no tenga estas características. Correcto. O estos modales, pero, estas formas de ser. ¿Sabes? Creo que tenemos que partir de la base, como tú lo dijiste al comienzo, nosotros como cristianos aceptamos todo esto que el Señor dice en su palabra. Además, creo que un cristiano, lo que se espera que todo cristiano tenga el fruto del Espíritu en él. Y cuando nosotros analizamos el fruto del Espíritu que se encuentra ahí en Gálatas 5:22, la característica de este fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Bueno, tenemos que reconocer que todo esto no lo tenemos. Entonces, pero cuando somos conscientes, estamos pidiéndole al Señor: Señor, dámelo, quiero ser paciente, por ejemplo. Y el Señor, ¿qué hace? No me da un chorrito de paciencia que me llega del cielo ahí sobre mi cabeza. No, seguramente me pone en situaciones difíciles donde yo voy a ir desarrollando la paciencia. Y creo que una de las formas de desarrollar la paciencia también son los hijos. ¿Ah? Claro. Entonces, uno tiene que ser paciente. De pronto nos impacientamos con ellos porque hacen cosas que no corresponde y uno quisiera que entendieran inmediatamente, pero todo esto es parte del matrimonio, y creo que cuando el amor está primero, todo lo demás se va subsanando. Bueno, las características puntuales que se relacionan acá o que se dicen acá, dice que debería haber gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estas cosas uno debería quizás buscar la, como dijéramos nosotros, el significado en un diccionario para ver cuán abarcantes son algunas de estas cosas. Mansedumbre, por ejemplo, templanza, o contra tales cosas, dice, no hay ley. Claro que son los rasgos de carácter que la ley quiere que tengamos, que quiere que sigamos. Ahora, cuando uno entra en la relación preparándose para el matrimonio, ¿no es cierto?, va a ver que estas cosas, a lo mejor algunas de estas no tiene. Y qué bueno que hay un periodo en que uno puede estar, en el caso de Chile, por ejemplo, hay un periodo que es un pololeo, que en otras partes me parece que no existe esa expresión, pero sí está el noviazgo. Correcto. Y el noviazgo es justamente para analizar si la situación está de acuerdo a estas características. Si él, en ese noviazgo, ya empieza con algunos rasgos de impaciencia, de irritabilidad y de no mansedumbre, ojo, pongamos, ¿no es cierto?, el alerta correspondiente, y antes de entrar a la relación más real. Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Piense en algunos buenos matrimonios. ¿Qué principio se encuentra allí que también podría aplicarse a otro tipo de relaciones interpersonales? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Miremos un poco acerca de lo que es estar desprevenido para algunas situaciones, también lo que es la preparación para el matrimonio, y hoy día, siguiendo esta secuencia lógica de la vida, de los cambios, ¿no es cierto?, prepararnos para la paternidad. Ahora, creo que sería bueno hacer una salvedad. Aquí creo que estamos viendo el lado cristiano de todo esto. Porque si miramos hacia afuera, el matrimonio ya Satanás lo descartó. Ya es convivencia solamente. No hay matrimonio. Y en cuanto a la paternidad muchas veces llega por accidente. Hijos no deseados. Que tú ves ahora que están repartiendo, o prácticamente están poniendo al alcance de los jovencitos de colegio, los preservativos. No le dicen, no debe hacerlo, sino hazlo, pero cuídate. Ahora, si por ahí una niña queda esperando familia, bueno, hay que recibirlo y los abuelitos se harán cargo mientras ella continúa Entonces, esta forma de vida es la que el mundo ofrece a la juventud. Creo que nosotros tenemos que tener claro los principios que el Señor nos deja en su palabra, y aunque suene a retrógrado y todo lo que puedan decirnos, es lo que el Señor dice, y no podemos nosotros cambiar. Ahora, por eso que uno tiene que pensar lo fuerte que ha sido el cambio desde que Dios creó y puso al ser humano acá. Bueno, porque entendemos que Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, en el último tiempo, nosotros vamos a ver cualquier cosa y cualquier cosa va a ocurrir. Claro, ahora, el ser padres, ¿no es cierto?, es un privilegio. Es un tremendo humildad, es un privilegio. Como tú decías, pueden haber muchas circunstancias que nos lleven a, en algún momento, a tener un hijo. Como tú decías, no deseado, o quizá alguna otra situación, o un niño inesperado, o un nacimiento que se adelante, que son cosas que las hemos vivido nosotros. Y fíjate ahora que la solución es muy simple, el aborto. Un aborto y se acabó, porque las damas muchas veces dicen, el cuerpo es mío, me pertenece, y hay casos en que un hijo es tratado como un parásito dentro del vientre materno. Qué terrible cuando tengan que dar cuenta de ese asesinato, porque es un asesinato, realmente un asesinato. Se mire donde se mire, es un asesinato. Claro, quizá el capítulo 1 del libro de Lucas nos dice algunas cosas bien interesantes en realidad esto. Sí. Esto en realidad son milagros de Dios, y yo creo que todos los niños son milagros de Dios, porque están dentro de ese concepto. Dios es el que pone la vida, y es maravilloso eso. Capítulo 1, 6, ¿no es cierto? Dice acá en ese contexto, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero el versículo 6, pero el 7 agrega algo y dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dos problemas graves que habían aquí. Y yo pienso que ellos ya habían decidido quedarse así para siempre. Sí. Y tú sabes que cuando en la familia, y en este puntualmente en Israel, si no había hijos, era como castigo de Dios. Claro. No tener hijos era por un lado castigo de Dios, por otro lado, ¿qué pasaba después la descendencia? Prácticamente, ¿no es cierto?, se perdía el hilo. Y se perdían las tierras, una serie de cosas bien, bien catastróficas. Pero puntualmente lo que aparece acá es que dice que ambos eran justos y estaban sirviendo al Señor, y Dios les entregó el milagro de la vida, de un hijo, pero que con características muy especiales. Ese hijo nada menos iba a ser el precursor, ¿no es cierto?, de Jesús. Tú tienes el caso de Abraham. De Abraham. Bien. De Ana. Y tienes casos muy puntuales, claro, en los cuales después de una oración ferviente Dios se entregó, ¿no es cierto? Porque aquí tienes dos problemas graves. Primero, era estéril, y segundo, los dos eran de avanzada edad. Incluso tú te acuerdas en Abraham que el Sara. Ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad, incluso dice, se había perdido la costumbre de las mujeres. Eso se entiende en esta época mucho mejor que ya. Pero ya lo entendían bien. O sea, ese fue un milagro maravilloso de Dios. Ahora, ¿cómo nos preparamos para la paternidad? Bueno, allí hay varios textos que yo creo, si usted tiene acceso a leerlos. Zacarías dice que le consultó porque la señora le dijo, mira, me vino un ángel a decir que iba a tener hijo, pero ¿cómo? Entonces, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, o sea, ellos estaban preparándose como orando a Dios. Queremos tener un hijo, Señor, danos un hijo. Creo que eso es lo que hace la diferencia en todo cristiano. Bueno, aquí está la diferencia. Primeramente, creo que se empieza orando por la esposa que el Señor le va a dar. Y luego, orar para que el Señor le dé el hijo o los hijos que él estime conveniente. Y se reciben como un regalo de Dios. O sea, la Biblia habla exactamente cómo se debe preparar uno. Primero, entregándole al Señor el pedido que Él obre, Y dice, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Y eso es casi normal, que todas las personas se alegren por el nacimiento de un pequeño, de un niño. Pero luego agrega, dice, porque será grande delante de Dios. O sea, aquí está poniendo algunas notas muy puntuales en el niño que van a ser. Ahora, lo interesante es que el ángel le dice que va a ser varona. Hay un nuevo escáner, un nuevo reconocimiento. Ella supo antes de que iba a ser un varón. Pero luego le dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Era alguien especial. Era un especial. Ahora uno dice, ellos estaban preparados. Yo creo que preparados en relación a la relación que tenían con Dios. Lo querían tener, pero Dios les dio las indicaciones porque ese niño realmente iba a ser un niño muy especial. Y uno cuando ve la vida de Juan el Bautista, es que una vida corta, que termina terriblemente mal, pero cumplió su cometido. Completamente cumplió su cometido en la tierra. Ahora, dime tú, ¿quién no quiere tener un hijo especial? Yo creo que todos hemos querido tener hijos especiales. Ahora, si queremos tener hijos especiales, tenemos que hacer lo que el Señor nos recomienda. Primeramente, tenemos que seguir los consejos del Señor, ser obedientes a ello y preparar a los hijos para que sean especiales. El mundo siempre va a haber una guerra entre nosotros y el mundo. Y no debemos permitir que el mundo sea el que gane. Tenemos que poner principios sólidos en la mente y el corazón de los niños, de manera que ellos después tengan los elementos para enfrentar la batalla que tienen por delante. Bueno, Dios les dijo todas las indicaciones acerca del niño y Dios puede hacer milagro incluso para quienes estén preparando y tengan dificultades para tener un hijo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Si tenemos niños bajo nuestro cuidado o si tenemos responsabilidades hacia otras personas, ¿qué cosas podemos hacer para cumplir con esas responsabilidades de la manera más piadosa posible? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Es la vida algo así como un vuelo que pasa rápido. Ayer, como que el tiempo vuela, ¿no es cierto? Ayer éramos jóvenes, luego fuimos adultos. Hable por usted nomás, ¿no? Voy a hablar por mí ya. Nomás. Y de improviso fuimos esa edad, que es la edad de oro, que algunos llaman la edad adulta o mayor. Y la verdad las cosas que no nos debería pillar de sorpresa, porque estas etapas se van cumpliendo en la vida. De toda manera. Y uno se va dando cuenta cuando está entrando en una etapa de vejez. Oye, y a propósito de eso, generalmente los jovencitos a veces tratan de los viejos, las viejas, los viejos, sin pensar que es algo que inevitablemente ellos también les va a tocar vivir, ¿eh? Pareciera que está tan lejos, uno ve tan lejos, porque imagínate cuando uno es un niño, 20 años ya ser viejo. Mira a uno 20, ya es viejo ya. Y después empieza a mirar siempre hacia adelante. Los viejos son los que están más adelante, pero uno no. Entonces, creo que esto de la preparación para la vejez es algo serio. Tenemos todo, deberíamos estar preparados para lo que viene. Porque es, como digo, es inevitable, salvo que muera antes. Estoy pensando, y quería haberlo dicho antes, pero lo digo ahora. ¿Quiénes estarán escuchando en este momento nuestro programa? ¿Ya? ¿Serán de estas personas que están en la vejez, o están entrando en la vejez, o son un poquito más jóvenes? Pero qué bueno que la Biblia nos recuerda algunas cosas, y a lo mejor sería muy útil que usted hiciera un análisis más profundo del Salmo 71, porque me parece que allí está descifrado cómo uno debe enfrentar estas situaciones, porque nadie que quiere vivir la vida, incluso tú recuerdas que el salmista dice en el Salmo 90:10, dice que los años de las personas son 70 años y los más robustos 80. Recuerdo haber visto algunas personas que me dicen, sabe que yo soy privilegiado. Pasé los 80, o sea, te fijas, hay un espíritu de positivo en la persona y dice que bueno, que Dios me permite estar más allá de lo que la Biblia dice que podamos ser. Y porque pasan volando incluso eso. Pero el Salmo 71 hace algunos análisis muy hermosos acerca de cómo debemos prepararnos realmente para la vejez. Y lo primero que dice el verso 1 es, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Fíjate que esta sola expresión que aparece acá nos daría para conversar mucho. Por ejemplo, cuando tú te enfrentas a una dificultad, especialmente quienes son socorristas o tienen que atender situaciones difíciles, situaciones de mucho riesgo, ellos se preparan con mucha antelación para cualquier evento, para poder reaccionar positivamente y de acuerdo a la situación. Claro que sí. Porque si no, ¿cómo lo haces? Tú te encuentras, normalmente las personas cuando se encuentran con una situación difícil, un imprevisto, ¿qué es lo que hacen? Se quedan casi sin hacer nada. No reaccionan. Por ejemplo, mira, tú sabes que hay una persona que ha sufrido un accidente o se cae. Alguien, por tratar de hacer algo, ¿no es cierto? Puede echar todo a perder. Tomarlo, por ejemplo, moverlo. Y levantarlo. O levantarlo, lo que nunca se debe hacer. Bueno, esos son pequeños detalles, pero eso tiene que aprenderse en bonanza para que cuando llegue la tormenta pueda reaccionar positivamente. Entonces aquí yo digo, en ti, oh Jehová, me he refugiado. ¿Qué significa? Que él cuando fue joven, cuando fue adulto, y ahora que está en el estado, en el momento de la vejez, sigue siendo el mismo que se ha refugiado en Jehová, no sea yo avergonzado jamás, porque en ti he confiado, en tú has sido mi protector. Por eso que, como tú decías, antes hay que prepararse, y tendríamos que pensar en que antes nosotros debemos adquirir el conocimiento profundo y personal de Dios. Nuestra confianza en Dios puede ir, o debería ir creciendo cada día más para enfrentar estas etapas. Luego también desarrollar buenos hábitos, una buena alimentación, ejercicio, agua, sol, descanso. Eso nos ayuda a disfrutar mejor de la vida. Y también cultivar la pasión por la misión de Dios. Creo que cuando nosotros nos ocupamos en las cosas de Dios, eso también nos ayuda en todo sentido. Y estas tres cositas que hemos citado, creo que nos ayudarían a tener una vejez mejor. Dice acá, fíjate, el versículo 7 dice, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. O sea, si algo tiene la persona es porque Dios se lo ha entregado, Dios se lo ha dado. Hay otros textos también acá, voy a ver el 17, solamente algunos, pero 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. O sea, ahora soy una persona adulta, soy un viejito, ¿no es cierto?, de canas, pero en la juventud ya aprendió que Dios le podía enseñar y le enseñó el Señor. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. O sea, el resultado de esa relación con Dios es el resultado que está teniendo cuando ya comienzan las fuerzas a acabarse, cuando ya comienzan a perder la vitalidad de la juventud, cuando se enfrenta a la vejez. Entonces él dice, sí, yo en la juventud estuve contigo y sigo siéndolo, sigo estando contigo, sigo siendo la persona que tú o que yo era cuando era joven. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? O sea, primero Dios, segundo Dios, ¿no es cierto? Y luego nuestros planes serán maravillosos. Esto es lo que podríamos hablar acerca de cómo prepararnos para la vejez. No cuando seamos viejitos, cuando estemos adultos, entrados en años, llenos de canas, y algunos sin esas canas incluso, podamos ser felices porque hemos aprendido a caminar con Dios. Hemos aprendido a estar con Él. Es muy importante. A veces Dios lo tenemos como para que solucione problemas solamente. En el momento es algo así parecido a lo que nos contaba ese cuento de la lámpara de Aladino. Se frotaba la lámpara y aparecía el genio y él le solucionaba el problema. Entonces, aquí también, a veces Dios lo llamo, le pido que me solucione el problema. Si me solucionó el problema, le digo, bueno, la próxima vez que tengo un problema te llamo. No es eso lo que se espera de un cristiano. Un cristiano debería convivir con Dios cada día y cada momento. Ahora, en relación a eso que tú cuentas de la lámpara de Aladino, sí, tú podrías pedir la ayuda, te soluciona el problema, pero no sabes qué problemas te puede traer esa solución, porque siempre la cosa es mucho más compleja. Bueno, para la vejez habría que pensar quizás en la finanza, en la salud, ¿no es cierto?, en el cuidado de la salud, lo que estás deseando, cuidarse de ti mismo, cuidar el hogar, etcétera. Que el Señor nos bendiga para que lleguemos a una edad adulta, a la tercera edad, como llaman algunos, habiendo adquirido un conocimiento profundo y personal de Dios. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Para las personas de edad, ¿cuáles son algunos de los beneficios de envejecer? ¿Qué debe qué sabe ahora que no sabía cuando era joven que pueda compartir con los jóvenes? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando acerca de la Palabra de Dios. Estoy con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a pensar ahora positivamente y vamos a decir que después de la vejez, cuando los años llegan y uno se siente cansado, llega algo que también deberíamos prepararnos para ello. Un visitante inesperado. Yo leí un relato de una vez de una persona que le dijeron que la muerte lo iba a venir a visitar. Cita en Samarra. Sí. Entonces él dijo, me cambiaré de lugar y se fue a otra ciudad, por decirlo así, ¿no es cierto? Y ella estaba tranquilo cuando de improviso se encuentra con la muerte y la muerte le dice, ¿qué haces aquí si yo te estaba esperando en tu casa? La idea es que tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo y en qué condiciones, en qué momento va a llegar, pero ¿cómo nos preparamos para ello? ¿Cómo estamos listos para decir yo estoy listo para morir? Tengo varias experiencias de personas que se nota que están preparadas. Yo varias veces he contado este incidente de una persona que lo único que lamentaba él, porque sabía que su vida estaba decayendo y iba a morir en realidad, lo único que lamento, dice, que no voy a poder ver a Jesús venir en gloria, como yo quería estar en pie, quería estar despierto, quería estar en el momento de que él viniera. Pero la Biblia nos dice que aún así, aunque estemos muertos, lo vamos a ver de igual manera, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza que nos da una respuesta maravillosa. Ahora, ¿cómo nos preparamos para ello, Horacio? No es fácil, ¿eh? No es fácil prepararse para... Yo creo que deben ser muy pocos los que podrían decir, sí, yo estoy preparado para morir. Si el Señor me llama en este momento, yo puedo irme inmediatamente. Creo que no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el apego de la familia y a veces cuando viajamos incluso nos echamos de menos, sentimos las separaciones. Claro. Entonces esa separación es la que duele, quizás más que la muerte duele la separación, aunque nosotros como cristianos sabemos que esa separación será por poco tiempo porque el Señor vendrá y cuando Él venga volveremos a encontrarnos con nuestros seres amados. Pero fíjate, tenemos que pensar en que la segunda venida de nuestro Señor Jesús es la solución para para esto de la muerte, porque Él nos dio vida eterna. Con su muerte nos dio vida eterna. Y desgraciadamente, como decíamos en algún momento, la muerte llega en forma inesperada y trágica. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños incluso se levantaron una mañana y antes del atardecer cerraron los ojos, no para dormir, sino para morir? Entonces, nosotros deberíamos estar preparados, deberíamos siempre pensar en hacer la voluntad de Dios. Recuerdo una persona que yo visitaba, él me decía siempre cuando yo le iba a hacer la oración, él siempre me decía lo mismo: no ore para que me mejore, ore para que se haga la voluntad de Dios. Creo que no siempre nosotros estamos dispuestos a eso, porque si la voluntad de Dios es morir, a veces no estamos dispuestos y pedimos al Señor que ojalá nunca muriéramos. Bueno, tendrán ese privilegio quienes estén presentes cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, pero recordemos también que van a tener que pasar por situaciones muy difíciles y para eso tendrán que estar preparados también. Como es el tiempo de angustia de Jacob. Ahora mire, lo interesante es que uno asocia normalmente la muerte o prepararse para la muerte cuando ya llega la vejez, pero como tú decías, y lo hemos conversado, es un visitante inesperado que llega en cualquier momento, en cualquier situación. Estoy recordando un incidente de una familia completa que iba de vacaciones, me parece. Se ocurrió, me parece, unos 2 años atrás. Era un pastor, su esposa, sus hijos, todos iban, incluso sí. Llevaban a otros familiares. Y de improviso un accidente y todos murieron. Entonces, no sabemos cuándo nos va a llegar ese momento. Entonces, aquí es donde es válido esto de estar preparado para ese instante. Es interesante también la historia que cuenta Primera de Reyes 2, 1 al 4, la historia de Salomón con su hijo, o sea, David con su hijo Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Quizás alguien podría pensar que él había cometido tremendos errores, David, pero creo que esto habla también que David había aprendido de los errores. A veces es un error también pensar de que porque el papá cometió errores no tiene la calidad como para decir algo o para ordenarle algo a un hijo. Creo que esos errores a veces los aprendemos con dolor, y cuando aprendemos de ese error tratamos de no volver a cometerlo, y menos aún que nuestros hijos tengan que pasar por el dolor y el sufrimiento que nosotros pasamos. Creo que eso es lo que ocurrió con David en ese momento, cuando hablaba con Salomón. Yo creo que el incidente que tú cuentas es muy revelador en relación a cómo nos podemos preparar. Porque ese hombre estuvo siempre... Bueno, David fue un personaje, uno dice, extraordinario. Pero también extraordinario en sus pecados. Cometió errores bastante grandes. Bastante fuertes, pero se arrepintió de todo eso. Y Dios lo perdonó, pero... Recuerde usted que sufrió las consecuencias, hasta incluso huyó de su hijo en algún momento cuando lo perseguía. Algo extraño, ¿no es cierto?, que un hijo persigue a su padre para matarlo y destituirlo del trono, algo que fue terrible. Pero él, como arregló su vida con el Señor, llega el momento en que al final hace lo mismo que ha hecho siempre, arreglar la vida con el Señor. ¿Y qué es lo que quiso él hacer? Construir el templo. Y el Señor le dijo: mira, que fue fuerte eso, mira, tú no lo vas a hacer, porque tú has derramado mucha sangre. Tus manos están manchadas con sangre. Entonces, el hijo lo iba a hacer. Pero cuando dijo eso, ¿qué lo hizo él? No se puso a llorar, no se puso a clamar a Dios: Señor, pero yo quiero hacerlo. No, preparó todo para que el hijo hiciera la casa del Señor. Yo pienso que él la deseaba hacer, pero en su descendencia quedó eso hermoso para que él la construyera. Ahora, ese es un pensamiento positivo para enfrentar la muerte. Descansar tranquilo, prepararse no solamente en el sentido de, y lo más importante, estar en relación con Dios, pero también dejar algunas cosas preparadas para que no existan los conflictos después del momento en que desaparece un padre o una madre. Agradecemos por su atención, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. David aprendió, por las malas, algunas lecciones difíciles sobre el precio del pecado, y sin duda deseaba evitar a su hijo parte del dolor que él mismo había experimentado. ¿Y usted qué piensa? Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga. Nos es grato nuevamente estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que ustedes sintonicen la emisora o también vaya a la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y el resumen que vamos a hacer también acerca de la conversación de esta semana. Que son bienvenidos a estos audios, que el Señor los bendiga y los acompañe. Podamos ir entendiendo bien cómo nos podemos preparar para los cambios, el cambio que a veces tenemos en la vida, que son cambios que no nos gustan, pero que van a venir, que se van a presentar, y Dios nos ha dado lindas y maravillosas advertencias para estar justamente preparados para el cambio. Yo creo que uno de los cambios más radicales que uno tiene que hacer es dejar un momento para meditar en lo que es el regreso de Jesús. Yo creo que tenemos que estar preparados para cualquier momento en que llegue Cristo viniendo a la tierra, nos encuentre sí preparados para recibirlo a Él, ya estemos con vida o vayamos o hemos ido al descanso. Cristo nos ofrece, yo estoy recordando por ejemplo Juan 14, un texto muy conocido, 1 al 3, donde Él les dice: mira, yo voy a ir al cielo, no tengan miedo, no se turben, no estén preocupados. Y efectivamente los discípulos se estaban preocupando porque Jesús los iba a dejar, estaban entendiendo este concepto, pero esto fue muy fuerte para ellos, para estar preparados, porque Dios les dice: voy, pero voy a regresar con ustedes para estar con ustedes aquí nuevamente. Entonces esa misma advertencia nos hace, o esa linda bendición, esa linda promesa nos hace a nosotros hoy el Señor, no para mañana, sino hoy día, tenerla presente, estar preparados para que cuando llegue el momento en que tengamos que descansar o estar vivos para encontrarnos con Dios, lo estemos esperando realmente. Bueno, tenemos que decir que toda nuestra vida es una vida de preparación. Desde que comienza la vida empezamos a prepararnos, y sin pensarlo nos estamos preparando para la muerte, porque recordemos, cuando somos pequeños, nuestros padres nos ponen al colegio para prepararnos para la vida. Y estudiamos la enseñanza básica, la enseñanza media, la enseñanza universitaria. Podemos tener un título o más de un título. Y todo eso es para prepararnos para la vida. Pero dime tú, ¿quién se prepara para la muerte? Yo creo que esa es la parte más difícil. Yo creo que alguno incluso podría decir que hay cierto tipo, como dijéramos con mucho respeto, de locura, de ingenuidad, estar preparándose para la muerte, sino para vivir. Pero yo creo que la Biblia es clara en decirnos que debemos estar preparados. Hay un relato en la Biblia de una persona que se prepara para la vida, nunca para la muerte. Cuando hablo de la vida es para pensar en las cosas que le da la vida. Dije, yo he crecido y ahora me estoy quedando chico con todo el dinero que estoy juntando. Voy a hacer más, ¿no es cierto? Más lugares donde almacenar, tener más propiedades. Eso me va a dar tranquilidad para el futuro. Y cuando todos esos planes estaban listos, viene la pregunta lapidaria, por decirlo así. Bueno, mira, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo eso que tienes, todas esas propiedades, todas esas riquezas, todo ese futuro que tú tienes preparado, ¿para quién va a ser? Qué terrible ese incidente, pero nos da una lección muy importante de que nosotros de alguna manera debemos de estar preparados, no para enfrentar el futuro, porque el futuro está en manos del Señor. Tenemos que dejárselo a Él en realidad el futuro. Y Él va a darnos la respuesta. Y yo estoy pensando, ¿qué respuesta le dio ese hombre? ¿Qué respuesta tenía él? No estoy preparado. Tengo todo, pero no estoy preparado para eso. Qué terrible, ¿eh? Así es. Encontrarse así al final del camino. Bueno, y como decíamos, toda nuestra vida es una preparación. Preparación para el crecimiento, preparación intelectual, una preparación física, preparación mental, todo se va desarrollando. Pero para eso, para un buen desarrollo, también necesita una buena preparación. Y esa preparación justamente la encontramos en las Sagradas Escrituras. El Señor nos dice el cómo tengo que hacerlo. Y no solamente eso, sino que Él está dispuesto a ayudarme a hacerlo. O sea, yo puedo confiar en Él y puedo pedirle que Él me ayude a caminar a su lado y de esa manera tener la seguridad de que yo voy a llegar a feliz término. Porque cuando tomamos nuestras propias decisiones, generalmente nos equivocamos y echamos a perder todo. Y tenemos que empezar de nuevo. Y eso es lo que cuesta también. Fíjate que en Lucas hay una advertencia bastante interesante en relación a esto de prepararse para estos eventos que quizás no los esperamos, no los queremos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, estén preparados, estén listos para salir, y vuestras lámparas encendidas, que claro es este concepto, dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese a sus bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto, os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. ¡Qué maravillosa esperanza! Pero por ahí hay que estar preparado para ello. Aquí hay unos conceptos, por ejemplo, estar preparado significa ceñido vuestros lomos, o sea, estar vestidos para salir, para andar, para caminar. ¿Qué es lo que necesito? Tenerlo todo. Pero también dice, y vuestras lámparas encendidas. Y aquí hay un concepto muy claro, que las lámparas encendidas, de alguna manera, ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros, dándonos la luz, el conocimiento, la indicación para caminar el día a día. Quizás nosotros podemos hacer planes para futuro, excelentes planes, pero sí, como dije hace un rato, y si vienen esta noche a pedir tu alma, ¿qué va a pasar? ¿Estás preparado para ello? Lo que conseguiste, lo que hiciste, las haciendas, las casas, los autos, no te van a servir absolutamente nada. Si bien es cierto, dan un pasar tranquilo en el mundo, dan una tranquilidad para tener una familia, ¿no es cierto? Y estar con ellas y darles un buen pasar, pero la verdad las cosas que al momento en que se apagan las luces, hay solo una lámpara que te puede iluminar para llegar al cielo. Y eso es Cristo, que Él ha prometido estar contigo. Incluso dice, tranquilamente, es necesario que yo me vaya, pero les voy a dejar una ayuda, un paracleto, ese que va a estar con ustedes, que los va a guiar, los va a orientar. Pero mantengan encendidas esas lámparas del Espíritu Santo. Yo creo que es un lindo consejo. Deberíamos seguirlo, porque es parte de la enseñanza de la Biblia, de las advertencias, para que estemos preparados para el cambio que puede venir. Bueno, que el Señor los bendiga, les seguimos invitando para que usted sintonice la emisora o visite la página www.escuelasabática.cl para que escuche estos audios y otras audiciones, y que también pueda haber algunas vistas de PowerPoint para que usted tengo una linda comprensión de lo que es prepararnos para el cambio. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Muy bienvenidos y bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Vamos a iniciar una conversación que llamamos nosotros el resumen de lo que hemos hablado durante la semana. Así que son bienvenidos a este audio. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nuestro tema ha estado centrado, o todo el tema en realidad está centrado durante todos estos 3 meses, ¿no es cierto?, acerca de las etapas familiares, las etapas de la vida, esas etapas que todos vamos de alguna manera a pasar. A veces cuando uno es joven, no se preocupa mucho del futuro porque tiene la vitalidad de la vida. Cuando tiene un buen pasar, cuando tiene una buena profesión, unos buenos ingresos, está tranquilo, pero de improviso se produce lo que nosotros vamos a llamar cambio, y ahí quedó toda la preparación. Así es. Por eso que nuestra orientación y nuestra conversación ha estado centrada en la idea de preparándonos para el cambio. Bueno, tenemos que considerar que siempre es bueno tener presente el ejemplo de Israel, la experiencia que tuvo Israel, porque recordemos que el amor a la comodidad, a los placeres, preparó el camino para los pecados que atrajeron o que separaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel de Dios. Entonces, desgraciadamente, Israel se sentó a beber, a comer, y ellos olvidaron que tenían un Dios que los estaba guiando, y se olvidaron también de los consejos que habían recibido. El egocentrismo, el amor a las comodidades y la condescendencia con los apetitos y las pasiones es lo que generalmente nos aparta de Dios. Y vemos que eso es precisamente lo que hoy día impera en todo el mundo. Estaba pensando en lo que tú decías allí en Salmo 105. Hay un texto que interesante quizás ponerlo en el tapete. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Está haciendo una alusión, ¿no es cierto?, el salmista, que quien nos puede guiar realmente no somos nosotros. Hay una gráfica que me parece interesante, sí, en que hay una persona con un maletín y luego se enfrenta a una bifurcación, dos caminos. ¿Cuál es el camino correcto que tiene que tomar? Primero, a alguna parte iba. Todos vamos a alguna parte. ¿Cuál es el camino? ¿Hacia un lado o hacia el otro, a la derecha o a la izquierda, no es cierto? Porque no hay un intermedio, hay dos caminos. ¿Cómo decide cuál camino tomar? ¿Cómo decide cuál sendero? Porque sabe que lo terrible es que si tú te equivocas del camino, puedes que nunca llegues al destino donde quieres ir. Y el destino ese podría ser muy terrible y catastrófico quizás para una persona. Ahora, ¿cómo sabes? ¿Cómo entiendes? Primero, y de eso vamos a conversar, y lo hemos estado conversando, cómo decidir para no encontrarnos desprevenidos frente a una situación que no las esperamos. Ahora, fíjate, hay algo que preocupa realmente, es el hecho de que hay muchas religiones, hay iglesias, donde se predica la prosperidad, que nosotros, Dios quiere lo mejor, que Dios desea bendecirnos, si nosotros entregamos, el Dios nos va a entregar. Y pareciera que la vida del cristiano debería ser una vida pasible, una vida que siempre fuera subiendo solamente. Pero no eran esas las palabras que el Señor Jesús nos entregó. Por ejemplo, dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No nos dice que nosotros cuando somos cristianos tenemos una vida libre de todo problema, de toda necesidad. Entonces tenemos que tener presente esas palabras. Ahora, tenemos también que recordar que hay cosas que el mundo practica y que no porque todos lo practiquen, eso Dios lo ha está de acuerdo con ellos. Por ejemplo, dime, cuando hablamos de la poligamia, pero es que Abraham también fue polígamo. Recordemos, el Señor nos dio libre albedrío, nosotros podemos usar esa libertad de elección, pero también esa libertad de elección hace que nosotros tengamos que asumir las consecuencias. En el caso de Abraham, claro, Sara, los dos fallaron en la fe ahí. porque el Señor le había prometido un hijo y ellos pensaron en ayudarle a Dios. Los dos fallaron en la fe. Pero cuando fallaron en la fe, después tuvieron que pagar las consecuencias, porque cuando llegó el hijo que no era el hijo de la promesa, después tuvo problemas, tuvo problemas de convivencia, Sara, claro, Sara con su sierva, y empezaron, hasta que finalmente tuvo que dejar partir a su hijo. Era su hijo, él lo amaba, él tiene que haber sufrido con la ida de su hijo, era su hijo. Aunque no era el hijo de la promesa, era su hijo. Entonces, trajo muchos problemas. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, todos cuantos fueron polígamos, todos los que tuvieron más de una esposa, sufrieron las consecuencias. Todos. Claro. Entonces, el Señor me muestra el camino. Mira, esto es lo que tú debes hacer. Si yo quiero tomar otro camino, bueno, tengo la libertad para hacerlo, pero también tengo que tener presente que voy a pagar las consecuencias. Y eso es lo que el Señor está tratando de evitar. Está tratando de evitarme problemas, dolores, sufrimiento. Entonces, yo puedo elegir, pero si elijo mal, también tengo que tener presente que debo afrontar lo que viene. Claro, Pablo hablándole a los de Corinto le dice, mira, porque no quiero, hermanos, allí en 1 Corintios capítulo 10, del 1 en adelante, leo algunos textos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjate que Pablo, si tú miras unos capítulos anteriores, él va a decir en algún momento, mira, no sea que yo mismo venga a ser desechado. Y él les hace un recuerdo, mire, todos tuvieron la misma oportunidad. Así que no vengan a hablar que están desprevenidos, porque Dios les habló, les dirigió. Pero mientras estuvieron ellos bajo la roca que era Cristo, fueron bendecidos y grandemente tuvieron cosas hermosas. Ese pueblo fue muy bendecido, hasta el día de hoy encontramos mucha bendición en aquellas personas, por ser hijos de Dios obediente. Bueno, y tal como ocurrió en el diluvio, el día del Señor encontrará a los hombres de la misma forma, absortos en sus negocios, en placeres del mundo, en banquetes, glotonerías, y condescendiendo con apetitos pervertidos. Entonces, fíjate, esto, a pesar de que hay un antecedente, tenemos lo que aconteció, seguimos igual. ¿Cómo nos preparamos para pasar de un estado de soltero a un estado de casado? Bueno, creo que una de las primeras cosas que hemos dicho, y volvemos a repetirlo, debería ser tener en consideración a Dios. Cuando nosotros pensamos en casarnos, deberíamos pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido. Y también tener presente los consejos que nos da en relación al matrimonio. Por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso debería estar presente, y no siempre se hace, desgraciadamente, y después se pagan las consecuencias. Entonces uno debería pedirle al Señor y estar siempre orando, Señor, dame la mujer o dame el esposo que tú tienes para mí. Entonces, estar dispuesto a esperar, bueno, porque a veces el problema está en que somos demasiado, queremos las cosas ya. Sí, la idea que presenta la Biblia en realidad es esa, que porque algunas personas dicen, bueno, yo lo voy a cambiar, o va a cambiar, sí, pero eso no sucede en realidad. Yo creo que en algunos casos sí pasa, pero la mayoría de los casos no es así, después se arrepiente y ya no hay vuelta atrás. Y fíjate, perdón, cuando uno ora, tiene que tener paciencia para saber esperar cuando el Señor nos dé la respuesta. Pero esa paciencia, no solamente al desarrollar esa paciencia va a ser muy útil durante el matrimonio. Creo que eso es una de las cosas que requiere el matrimonio. Bueno, una de las bases de lo que es prepararse para el matrimonio es el amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se merece. En otras palabras, las características del amor hacen que nosotros estemos preparados para el matrimonio y enfrentemos y vivamos el matrimonio en un nivel de vida agradable a Dios, a las personas, a sus hijos, a su familia, porque de alguna manera vamos sembrando influencia en las personas, sí, nosotros con nuestra vida y nuestro pasar. O sea, tengo un ejemplo de una persona que se fue a vivir una casa, arrendó una pieza, pero la dejó. ¿Ya? Y la dejó porque dice que ese matrimonio era terrible. Ah, ¿Cómo se maltrataban verbalmente, aunque fuera? Verbalmente. Yo decía, no puedo entender que exista así un matrimonio a ese nivel. Y cuando se pierde el respeto, la verdad, las cosas que es un problema ya grave. Estamos en serio problema de un fracaso. Y a veces la convivencia permanece solamente porque hay hijos de por medio. Claro. Sino... Ahora fíjate, creo que uno de los problemas mayores que existe es que se confunde fácilmente el amor con la pasión. Hoy día, muchas damas tratan de atraer el esposo o la pareja, como se habla hoy día, a través de la sensualidad, la forma de vestir, la forma de comportarse, de esa manera. Y cuando se despierta la pasión es algo que es muy fuerte, como que lo quema todo, pero después cuando se quema todo no queda nada. Entonces después dicen, se terminó el amor y que pase el que sigue o la que sigue. Eso no es lo que el Señor tiene para el matrimonio. El matrimonio debería ser para toda la vida. Y como dice los votos matrimoniales, hasta que la muerte los separe. No el juez los separe. Entonces tenemos que considerar eso. Hay cosas que deben tenerse presente y volvemos a hacer la salvedad. Aquí estamos hablando para cristianos. La gente de afuera tiene otros parámetros, tiene otra forma de pensar y de obrar. Yo creo que uno tiene que ver bien lo que está haciendo en relación a su relación con su esposa, porque va sembrando y en algún momento puede llegarnos la soledad producto de que sembramos soledad mientras estábamos en nuestra relación con nuestra esposa. Pero también después del matrimonio, ¿cierto?, aparece lo que llamamos los hijos y cómo nos preparamos para ser padres. Permíteme, antes de pasar a esto de la paternidad, un consejo práctico sería: no se case con alguien que usted sabe no será una honra para sus padres, y sí con alguien que tenga inteligencia y dignidad moral, porque es preferible... es mucho mejor quedarse solo que casarse y ser infeliz. Bueno, son buenos consejos, pero ¿cómo nos preparamos para ser padres? Yo creo que hay muchas escuelas, hay muchos consejos para ayudarnos a criar los hijos, mantenernos en la línea, pero es bueno que nosotros hagamos hincapié en esta situación. Si nosotros somos, quizá voy a colocar un ejemplo, que vi en una diapositiva, decía: papá, cuida donde estás pisando, porque voy tras tus pasos. Ahora, ¿qué significa eso? Que el niño sigue al padre. Ahora, yo tengo hijos, traigo hijos, y no puedo ser irresponsable cuando los traigo. Tiene que haber una responsabilidad tras eso, y eso significa que mis pasos deben ser correctos para que el hijo pueda seguir esos pasos. Lo que acaba de decir... debería hacernos pensar de que esto comienza mucho antes de pensar en casarse, porque tú no vas a cambiar de la noche a la mañana. No es un asunto de que tú ahora tienes un hijo y tú vas a cambiar ya, ahora voy a empezar a portarme bien. Entonces hay hábitos, los hábitos cuesta adquirirlo, pero también cuesta dejarlos. O sea, uno debería pensar en los hijos antes de casarse. Y hay muchas cosas que ni el padre ni la madre harían si pensaran en que van a tener hijos en el futuro, y por no perjudicar a ese hijo, yo no voy a hacer tal cosa, o voy a adquirir mejores hábitos, o voy a consagrarme al Señor. Fíjate, es bueno tener considerar los ejemplos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la madre de Jesús fue su primera maestra. De sus labios y de los rollos de los profetas, él aprendió las cosas celestiales, y creo que eso mismo deberíamos aplicarlo como cristianos, deberíamos aplicarlo también en nuestras vidas. La madre tiene un rol importantísimo, un rol que no puede ser dejado a otra persona. es importante, es fundamental, porque recordemos que todos nosotros somos producto de una madre. Entonces, depende de la enseñanza de la madre. Nosotros encontramos una cantidad de ejemplos en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo María en el caso de Jesús, tenemos a Ana en el caso del profeta Samuel, tenemos a, en fin, a la madre de Moisés. La madre de Sansón, ¿te recuerdas? Madre... Dice que era estéril, ¿no es cierto? Claro. Pero Dios le dijo, mira, vas a tener un hijo que va a tener un futuro. Lamentablemente, a veces nos cuestionamos porque los hijos no salen como uno quisiera, pero son decisiones que toma el niño, el joven. Pero Dios le dio indicaciones y ellos las cumplieron a cabalidad. Y a pesar de que era estéril, Dios le dio un hijo que salvó a Israel de la situación que está viviendo. Permíteme, antes de pasar al siguiente tema, quisiera que tuviéramos presente que si queremos tener hijos que sean puros, debemos mantener pureza de corazón y de vida. Nosotros debemos ser puros para tener hijos que tengan esa misma pureza. Es una característica muy especial de los cristianos. Bueno, que deberían tener los cristianos. Que tengamos hijos que nos ayuden cuando seamos viejitos, porque tenemos que prepararnos para la vejez. Yo creo que hay varios consejos acá en relación a cómo prepararnos para la vejez, y les recomendamos que usted se lea con tranquilidad Salmo 71. Tiene mucho, mucho que decir en relación a esto, de lo que es la etapa esta de la tranquilidad, puedo decir así. Bueno, la tranquilidad, si nosotros hemos hecho algunos arreglos en la finanza, en el cuidado de la salud, porque a veces la salud de los de mayor edad es consecuencia de cómo hemos vivido nuestra juventud. Y el consejo sabio para ello. También podemos ver el cuidado de uno mismo. Veía yo y escuchaba una recomendación cómo ser feliz en el momento de la vejez. Pensar positivo, pensar alegre, no sentarse, no separarse, comunicarse. Una serie de consejos que hay, que se están virtiendo para que nos preparemos para la vejez. Pero creo que uno de los consejos mejores que podríamos tener para la vejez es tener un conocimiento profundo y personal de Dios, tener una comunión con Dios. Si nosotros cultivamos una comunión con Dios, creo que podemos enfrentar esta vejez con una perspectiva mucho mejor. Sabes tú que hay una situación a la cual uno quizás no lo piensa mucho y no quiere, es dejar arregladas algunas cosas, porque tú no sabes cómo vas a morir. Correcto. Un accidente, se acabó. Un ataque cardiovascular, ¿no es cierto? Es muy difícil que tú comiences en ese instante a decir, ¿sabes? La casa es para acá, esto es para allá, yo tengo esto. ¿Cómo sería dejar a alguna persona que sea que te reemplace en el caso que se produzca una de estas situaciones? Es bueno pensarlo en eso. Algunas personas en vida comienzan a delegar o a entregar la herencia que tienen también de alguna pequeña propiedad, lo poco, porque yo he visto muchos casos en los cuales murió el padre, murió la madre, y ahí empezó el problema. Bueno, yo creo que serios problemas, el problema dejar propiedad y otras cosas, a veces se torna un problema realmente serio. Yo también conocí una familia que me decía que antes eran tremendamente unidos. Todos los domingos se reunía toda la familia en la casa de los padres, en fin, eran hermanos muy unidos entre sí. Se murieron los padres y después ninguno de ellos se quería ver. Ninguno de ellos se visitaba y no querían saber nada, ninguno. ¿Por qué? Porque había habido problemas con la herencia. Y eso los separó para siempre. Entonces, es complicado. Bueno, el consejo más sabio es que lo que dice el Salmo 71:1, dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Y cuando dice en ti me he refugiado, no me refugié cuando estaba en la senectud, cuando estaba terminando mis días, sino siempre estuve de acuerdo a ponerme debajo del alero de la dirección cuando joven, cuando adulto, y luego seguí esa situación hacia adelante. No seré avergonzado jamás, porque tú eres mi socorro, tú el que me libras de tu justicia. Inclina mi oído, ¿no es cierto?, para escuchar. Qué lindas recomendaciones. Pero de acuerdo con lo que acabo de decir, desgraciadamente hay quienes le entregan al diablo la fortaleza de la juventud y a Dios las obras. Y que paciente es Dios, porque aún así puede hacernos personas nuevas. Así bueno, es. Pero mira, después de la vejez, no siempre la vejez es al final la muerte. Puede ser que quienes sean hoy muy adultos puedan ver a Jesús venir. Nadie lo sabe, pero si una cosa es cierta, que entre las etapas de la vida, en algún momento también llega la muerte. ¿Cómo estamos preparados para ello? Interesante eso. A veces no nos gustaría ni conversarlo. Yo creo que hay personas que eluden este tema, ¿no? Sí. No, yo no quiero hablar de eso. Si me llega ahí, vamos a ver qué hacemos. O por último, deja la responsabilidad a otra persona. Hoy día los servicios funerarios son un poquito caros, onerosos. Y si no hay nada preparado para ello, son cosas que uno debería preparar. A lo mejor decir, alguien puede decirme, oye, pero no somos cristianos, no tenemos una esperanza. Claro, tenemos una esperanza, pero también tenemos que ser responsables con estas etapas de la vida. Porque Cristo está por venir. Él lo prometió. Las señales los anuncian que Él viene pronto. No hay una salida a un mundo que estamos viendo tan convulsionado, en etapas tan terribles. Hay inundaciones, hay terremotos, hay incendios, ¿no es cierto? Algo que ya comenzamos a hacer o a percibir como habitual, pero se está siguiendo muy de cerca. Las naciones están haciendo compromisos y la Biblia es tan clara al decir que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y resulta que hoy día se está hablando de muchos de estos temas, de paz y seguridad, unámonos para hacer toda una sola familia. Cuidado con eso, es parte de una profecía que se va a cumplir. Por eso que la Biblia nos da consejo para prepararnos para ese momento. Que el Señor sea el que esté a nuestro alcance, dejemos preparado todo, pero también nuestra vida espiritual, que estén llenas de lo que llamaremos nosotros el Espíritu Santo en nuestras vidas. Correcto. Ahora, fíjate, creo que la preparación de la muerte para la muerte tiene mucho que ver con la preparación para enfrentar la vejez. Porque si yo no estoy, ni siquiera estoy preparado para enfrentar la vejez, dime tú, ¿cómo podré estar preparado para enfrentar la muerte? Entonces, eso es una de las cosas que debemos tener presente, precisamente los hábitos que nosotros adquiramos. Y los hábitos tienen que ver con la vida espiritual que nosotros llevamos. Porque la vida espiritual tiene mucho que ver también con nuestra forma de vivir la vida. Creo que un cristiano vive la vida, no solamente subsiste, porque tiene un propósito, sabe lo que va a ocurrir y sabe también que tendrá que enfrentar la vejez y también la muerte. Son parte de la vida. Pero sabe también que la muerte es un sueño del cual va a despertar cuando Cristo venga y va a poder de ahí en adelante tener una vida feliz, con una felicidad que nunca pudo conocer en esta tierra, algo que será eterno. Bueno, tú habías dicho algo acerca de David, que cuando el Señor le dijo, tú no vas a edificar la Jerusalén, o sea, la casa mía, que has derramado mucha sangre, él dijo, muy bien, no lo voy a hacer, pero voy a dejar todo preparado. Ese es el consejo que quizás podríamos tomar nosotros, dejar preparado todo y no hacernos tantas ilusiones, porque la vida es efímera, en algún momento nos vamos, ¿y qué queda después? Que el Señor los bendiga para tomar las mejores decisiones y prepararnos realmente para el cambio. Nos encontramos la próxima semana. ¿Qué preparativos ha hecho para enfrentar cualquiera de las grandes etapas de la vida, el matrimonio, la crianza de los hijos, la vejez o cualquier otra? ¿Cómo afectan esos cambios a la familia? ¿Qué aprendió que podría ayudar a otros a afrontar las mismas etapas? Piénselo. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.